La parroquia de Cotochoa, que está ubicada en el cantón Rumiñahui, ha crecido en los últimos años en cuanto a su producción de alimentos, desarrollo turístico y nexo con el gobierno autónomo descentralizado de su localidad. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la reina de la parroquia de Cotochoa en el barrio de San Juan Obrero, Sara III, sobre sus proyectos para darle otro enfoque a las actividades turísticas de esta zona. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos, como siempre, en su espacio de Zona Cultura. Sara, gracias por acompañarnos acá. Bienvenida. Sí, gracias. Y arranquemos por ahí. Cuéntanos más cómo has vivido este reinado representando a Cotochoa. Bienvenida. Reciban un cordial saludo de Sara III, reina de la parroquia de Cotochoa. Yo estoy súper contenta por la entrevista aquí, darme un espacio en la radio para saber un poquito más de mi vida y cómo he trabajado con mi parroquia. Perfecto. Sarita, ¿cuándo arrancó esto? ¿Cuándo fue la elección de tu reinado? ¿Cómo fue más o menos esa fiesta? Cuéntanos un poco. Nosotros tenemos dos fiestas significativas en mi parroquia. La una de ellas es la parroquialización de Cotochoa, que es crecimos junto con la cantonización de Rumiñahui. Llevamos 81 años de parroquialización y ahí festejamos las fiestas y hacemos la elección de la reina de Cotochoa el 31 de mayo. Ya. La otra fiesta. ¿Cuántas candidatas estuvieron ahí, Sara? Estuvimos 5 candidatas. Conmigo, bueno. 5. Sacamos chicas de diferentes barrios. Somos 14 barrios aledaños y cada chica participó. Pero solo hubo 5 barrios que quisieron participar. Ya. Por motivo de tiempos y estábamos un poquito apresurados y todo eso. Ajá. La segunda festividad es las fiestas a nuestro patrono San Juan Bautista. Ya. Hacemos fiestas a honor a él. Las fiestas comienzan desde el 24 de junio, dura una semana entera de fiestas, tradiciones, cultura y grandes atractivos turísticos sobre todo. Sarita, a ver, lo que te decíamos, ¿no? Vamos a ir conversando en esta entrevista de estos detalles de lo que tiene la parroquia de Cotochoa. Cuéntanos de este santo de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Fue fundado el 24 de junio de 1966. ¿Ya? Por la Iglesia Eclesiástica Católica. Fue creada la primera iglesia en mi parroquia. Y a honor a nuestro santo, San Juan Bautista, año tras año vinieron haciéndose las fiestas a honor a él. Esta parte religiosa, ¿dirías que la parroquia en general, la gente de ahí, tiene ese carácter, ese tinte de ser apegados a la religión? Sí, la gente cotochoense es muy creyente en nuestro patrono. Nuestra tradición es que el patrono San Juan Bautista pasa por cada casa. Los priostes se encargan de hacer estas festividades. ¿Ya? Y se encarga de pasar por cada casa nuestro patrono San Juan Bautista. Y pasan por cada casa para entregarnos, hacernos la cordial invitación, porque ellos arman la fiesta en la parroquia. ¿En qué fecha arranca esto que nos dices, pasa por cada casa, por cada sector, no? Sí, dura un mes. Comenzamos desde el mes de mayo, El mes de mayo los priostes se acercan a las casas diciendo que sí que puede pasar el nuestro patrono. Y ya. Les van dejando ahí, hacen pequeñas misas, así en las diferentes casas, hasta que se cumple el mes y se llega la fecha del 24 de junio, donde se hace las fiestas honor a nuestro patrono. Sara, ¿qué tiene como festividades la parroquia de Cotochoa a lo largo del año, no se puede decir, en las fiestas específicas, particulares que tienen ustedes y por supuesto en general? Nosotros festejamos la parroquialización, llevamos 81 años, como te explico. ¿Ya? Llevamos 81 años de parroquialización, las fiestas a honor a nuestro santo San Juan Bautista, el desfile de confraternidad, que se unan todas las parroquias, todos los barrios, estoy un poquito nerviosa, todos los barrios, y hacemos el desfile de confraternidad. Hacemos las festividades del carnaval, festejamos la Navidad, festejamos el Día del Niño, y culminamos, bueno, en este año yo culminé haciendo el evento del Día de las Madres. ¿Cómo fue ese Día de las Madres? Pues escogimos 5 madrecitas de cada barrio. ¿Ya? Y hicimos la elección de madre símbolo parroquia de Cotochoa. Cogimos de cada madrecita de cada barrio. Es como una elección de una reina, sino claro, que escogimos a una madre significativa. ¿Y qué detalles tenía que tener esa madre, Sara? La trayectoria en nuestra parroquia. Mm. Los años, ¿cuántos años ha vivido? Ajá. ¿Qué ha realizado, no? Ajá, eso. Eso veíamos para escoger a la siguiente madre símbolo parroquia de Cotochoa. ¿Ya? En la cual conté con distintas muchas reinas de diferentes lugares, como la reina de Pinta, Alison Balseca, la reina de San Pedro de Taboada, Alicia Valladares, a la reina del turismo de Pichincha, Paola Galarza, ¿ya? A la virreina del Distrito Norte de Quito, que es Cintia Estrada, Evelyn Perlaza, Miss Confraternidad de Emprendedores por Umiahui. Ah, me olvido, a mi querida amiga Ana Belén Morales, reina de Amaguaña y actual reina interparroquial de las 33 parroquias rurales de Quito. Todas se unieron y colaboraron en lo que es este proyecto, y hay que decir, Sara, que muchas veces se busca, digamos, al contrario, ¿no? Que la reina de la parroquia de Cotocchó acompañe también en otros eventos. Ajá, sí, créeme que me he ido a diferentes eventos, he acompañado, he estado en el Día de las Madres, que me invitó la reina de Alangací, la reina de la Merced, me he ido a la parroquia de Píntaga, a la parroquia de Maguaña, he sido cordialmente invitada por allá, por personas entes, por el GAD de Pinta, por el GAD de Amaguaña, y he estado cordialmente invitada. Y es sobre todo que las grandes experiencias es para absorber. Hablemos en específico de lo que es la actual, ¿no?, soberana de lo que de la parroquia de Cotocchó, barrio San Juan Obrero, de Sara. Coméntanos parte de lo que es tu perfil, tu trayectoria, y más que conocer tu vida, por supuesto, es de esa vida dentro de lo que es tu parroquia, Sara. Bueno, yo comencé como reina el 24 de mayo del 2018. Me eligieron como reina de la parroquia de Cotocchó. Comencé arrancando primero haciendo un evento por el Día del Niño. ¿Ya? Hicimos un evento que me salió súper bonito, agasajando a los niños, ver la alegría de los niños. Fue el inicio de mi reinado. Comencé haciendo ese evento. Me llenó bastante la alegría ver a los niños sonriendo. Me llenó bastante como persona. Crecí como persona y como profesional también. Después comenzamos a hacer, con mi corte de honor, trabajaba con mis 5 chicas, hicimos una rifa solidaria, porque créanme que me encantó este día, porque los niños no es que se llenen con cualquier cosa, sino que ellos muestran alegría, ternura cuando uno se les da. Créeme que cuando yo me puse algo en la mente y decía, yo no voy a regalar cosas. Yo me puse algo en la mente y dije, yo voy a regalar alegría. Y ese día éramos pintándole las caritas a los niños, a los adultos mayores, consintiéndoles. Era súper lindo el evento, nos salió súper bien. Y el dinero que sacamos de la rifa nos sirvió para comprar las fundas de caramelos. Somos 3.397 habitantes, un número bastantito, claro, alto. Ajá. Somos 14 barrios en los cuales todos los barrios no bajaron. De las parroquias más grandes de Quito, ¿no? De las parroquias más grandes de Quito es Cotocchó. Ajá. Y son 14 barrios, y la mayoría de barrios no bajaban al evento que nosotros realizamos, por el motivo de que eran súper lejos los barrios. Súper lejos. Por ejemplo, el barrio Taxor, el barrio Runaurco, es súper lejos del Parque Central. Ya. Así que nosotros compramos las fundas de caramelo con el dinero de la rifa y nos fuimos a entregar. Al día siguiente nos fuimos a entregar en una camioneta con el GAD parroquial, nos fuimos a entregar a todas las a todos los barrios. Siempre se tiene ese trabajo coordinado, ¿no? Ajá, claro, nos fuimos a entregar y nos entregamos fundas de víveres para el adulto mayor. Sarita, ¿cuál sería hasta el momento? Obviamente ya lo decíamos, estamos ya a pocos meses de que se elija la nueva soberana de esta parroquia. ¿Cuál consideras que ha sido tu obra más importante, más trascendental de lo que has realizado en este trabajo, en este proyecto, en este sueño, trabajando en Cotocchó? Me gustó mucho trabajar con el adulto mayor. Nosotros tenemos la casa del adulto mayor. Me encanta porque créeme que yo creo que las personas más vulnerables no son los niños, sino el adulto mayor. Los niños tienen a la mamá, el papá que le puede cuidar, hasta incluso el gobierno les ayuda. Vuelta el adulto mayor está totalmente en las sombras. No hay personas que les ayude. Y trabajé con ellos, me encantó trabajar con ellos, unas personas súper lindas. Yo no tengo abuelita, así que me llenaba de nostalgia verles a los abuelitos ahí. ¿Qué falta por hacer en Cotocchó, Sara? Algo que me metí en mente era hacer un guaguacentro en Cotocchó, porque créeme que las mujeres cotocchuenses somos trabajadoras, somos emprendedoras, nos encanta trabajar. Por el motivo de que los niños, el hogar, cocinar, o sea, esas actividades diarias, es un poquito complicado. Así que yo quería crear un guaguacentro para que las señoras vayan, dejen a los niños y se encarguen a hacer su trabajo. Claro, y destacar en esto, Sara, que más allá de quienes estuvieron al frente de la alcaldía. Se puso muchos guaguacentros en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Fue uno de los logros que tuvo el anterior alcalde, que nos decías, también tú querías que llegue esto a Cotocchoa. Sí, fuera una iniciativa súper buena, pero como ya culminó mi reinado, y hablemos del turismo de Cotocchoa. Cotocchoa tiene unos atractivos turísticos hermosos. Claro. Enamórale al turista y sobre todo al ecuatoriano mismo, que siempre decimos, ¿no? Debemos ser los primeros en ir a conocer varias partes de nuestro país. Enamórales, cuéntales de lo que tiene Cotocchoa. Cotocchoa, un cerro enorme que se llama Pasochoa. Es un atractivo turístico súper lindo. Me he ido varias veces para allá, es súper encantador. Hay la competencia de, ¿cómo es esto?, de pesca, el ciclismo de montaña. Hay el lugar que me gusta más de Cotocchoa, que a mí me gusta me encanta irme para allá, me siento libre. Este es el mirador de Cotocchoa. Se observa gran parte de Cotocchoa y gran parte de la ciudad de Quito. Es un mirador hermoso. ¿Para qué contarles más? Vayan y visiten mi parroquia, es súper turística, la gente linda, gente trabajadora, gente emprendedora. Vayan, visiten Cotocchoa. Sara, queremos agradecerte por habernos acompañado en esta entrevista. Como te decíamos, habíamos dialogado de varios temas y principalmente esto, ¿no? Contándole a la gente de la parroquia de Cotocchoa de lo que ahí desarrollan. Algo que se nos quedaba es la comida. ¿Qué nos ofrecen en Cotocchoa? Cotocchoa. La mujer cotocchoense le enamora por la oca, por la comida. Tenemos las tortillas con hornado, famoso morocho con la empanada de viento. ¿Qué más tenemos? Las habas con mote, el mote pío, papas con hornado, ¿cómo es el choclo? Sí, muchos platos típicos de Cotocchoa, sino que ahorita estoy un poquito nerviosa y no me los acuerdo. Sarita, queremos agradecerte una vez más habernos acompañado acá en nuestros estudios, y acá en la radio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conociendo más de su actual reina y de la parroquia de Cotocchoa. Te dejamos el micrófono nada más para tu despedida, si quieres saludar a alguien, por supuesto, y reiterarles a la gente esa invitación a que visiten Cotocchoa. Sí, quiero mandar unos fuertes saludos a mi amiga Evelyn Perlaza, que está ahorita participando para Reina de Pichincha. Por favor, apóyelen a Evelyn Perlaza. Quiero mandarles saludos a Darío Suntaisi, un amigo súper lindo que se ha portado súper bien conmigo. A toda la gente linda que ha estado atrás de mí, a mi compañero Joel Oña, a mi amigo David Moromenacho, a mi mami, a mi hermana Maribel III, a mi hermano Lucio III, a toda la gente linda que ha estado atrás de Sara III, les mando abrazos y besos. Y de pasito hacerles una cordial invitación en estas festividades, que vengan y disfruten a Cotocchoa. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en los 100.9 de Cultura FM, en los 940 AM y en nuestra página web www.radiocse.com, la actual reina de la parroquia de Cotocchoa, Sara Abigail III. Sara, nuevamente agradecerte por tu visita. Ya, muchísimas gracias.